bueno, va a ser es cuestión de aguardar y ver qué pasa en la clasificación de mañana. Ojalá que acompañe el clima también, ¿no? Porque como estamos viendo hoy, hay un viento de la puta madre, agua, está feísimo. Mati, gracias por estar en propósito. Yo estaba sobre el cierre y quería tener tu palabra, ¿eh? Bueno, cerremos, ¿no? Abrazo. Que sí. Chao, papá. Bien, Ángel, ahí estaba la palabra entonces de Matías Jalás para el cierre. Te cuento, mañana la actividad entonces arranca a las 10 de la mañana con el entrenamiento del TC Pista. Los entrenamientos de TC a partir de las 12:20, a partir de las 15:10 la clasificación de Turismo Carretera, a partir de las 16:30 clasifica el TC Pista y a partir de las 18 usted tiene todo el pole position. Chao, Germancito, buen trabajo allí, gracias. Abrazo grande, chicos. Hasta luego. La última, vamos. Sí, porque el turismo pista crece a nivel pilotos y también a nivel marcas. Este año se va a estar sumando el Citroën DS3, que va a estar debutando dentro de la clase 3. A bordo, Dino Casiano será el encargado de conducir este Citroën DS3. Y también se suma el Toyota Etios, que también va a estar realizando su primera incursión dentro de lo que es la clase 3 del turismo pista, que comenzará el 27 de febrero en Olavarría. Bien, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por MC50 Radio Belgrano, con todo el automovilismo y con todo lo que suceda en la primera carrera, en la primera clasificación allí en Viedma. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional. Chao, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbai Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendemos los derechos que nos van. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Día jueves, comenzamos el programa del día de hoy. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Los amigos ahí de Pole Position, los saludo al petizo peladito, nada más tronar. Muy bien, amigo, ¿cómo le va, amigo Benítez? Marquitos Benítez, operación técnica puesta en el aire, nos da una mano grande también con el corte de mensaje. Rubén Giovannini, ¿anda bien usted? Y después de anoche, ¿cómo lo voy a andar? Usted siempre bien. Siempre bien, siempre. Por en estos últimos tiempos estamos bien, ¿qué le puedo decir? No es fácil, de tres 3 de 3. No es fácil. Ayer con el rojo, después con la lepra, y bueno. Despacito, vaya invicta. Y ahora el domingo nos tenemos que ver con la banda. Con la banda, con River. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí Marquito si... es hincha de River. A ver si nuestro hacemos 4 de 4. Vamos a ver, Marquito, vamos a ver. Todo en su medida y armoniosamente, decía el general. Ni escuchamos por... primero los mensajes de ayer y ya arrancamos con los temas del día. ¿Cómo no? Le habla Marta de Villa Pueyrredón y le quería comentar que en las nuevas facturas de Edenor y Edesur figura el fondo a la provincia de Santa Cruz. Yo quisiera saber si esto es legal, si esto corresponde, porque hasta cuándo vamos a seguir manteniendo a esa gente. Aunque sean unas monedas, son millones de facturas y esos son muchísimos pesos. Le agradezco mucho, buenas noches. Giovannini. Usted tiene razón lo del tema de Israel, pero ¿por qué no dice la verdad a dónde usted piensa que va a ir para Israel? A mí no me queda dudas, ¿eh? Pero dígale usted, ¿por qué no deja con la intriga a dónde? Si usted sabe muy bien a dónde va a ir a parar en caso que lo desalojen de Tel Aviv a Israel. Y si usted tiene dudas, procúrese, porque usted es tan argentino como yo. Entonces, ¿a usted qué hay que poner la papa en la boquita? ¿Es un nene? ¿Hay que darle de comer en la boca? Así como me preocupo yo, preocúpese usted, porque yo hago eso para que la gente se preocupe y mire y lea y se vaya buscando la forma de saber qué pasa. Usted ya es grande, su nombre ya va. Así que si usted queda confundido, métase en internet, busque noticias, porque yo tengo que hacerle todo el trabajo y usted no hacer nada. ¿Acaso usted no es tan argentino como yo? Y si a usted le interesa el país, haga algo. No espere que se la hagan servida. Ustedes eso que dicen, preparémonos y vayan. ¿Por qué no va usted también? Entonces no venga a reprocharme a mí lo que usted no hace. Haga usted lo que tiene que hacer. Así como va a haber otros argentinos que escucharon, se van a preocupar, y ya hoy me llamaron 3, por ejemplo, para decirme, ¿sabe que estuve buscando y vi, leí, qué? Y usted viene, ¿y por qué no dice usted? ¿Por qué no dice usted? Bueno, ahí está. Porque quiero hacer laburar a los vagos como usted. Por eso no lo digo. Mira, Giovannini, recién una mujer te dijo que avivaras a esos oyentes que tenés que no entienden nada. ¿Qué podés avivar a gente que no es capaz, de estos oyentes que tenemos en tu programa, de saber cómo es tu nombre? Hay uno que te llama, te dice, Giovanni, yo, ¿qué pasa? ¿Cómo puede haber una persona tan nula, tan incompetente, que puede decir que no sepa, porque no es capaz de aprender tu apellido, que no es tan difícil, y lo escucha todos los días, y sigue con la misma historia? Señor Di Giovanni, mi nombre es Mario, usted está hablando del plan Andimia. Usted está hablando de un próximo plan Andimia. Gracias. Próximo o plena ejecución. Este plan fue denunciado allá en el Congreso de la Nación en algún momento de la historia argentina por el en aquel entonces diputado salteño Juan Carlos Cornejo Linares. Él fue el que denunció este plan y se creó una comisión investigativa. Esto fue allá por el año 65, fue cuando esto tuvo su tratamiento en el Congreso de la Nación. Se creó la comisión investigadora de todo este tema. Y a los pocos meses, si mal no recuerdo, el 28 de junio de 1966, es derrocado el doctor Arturo Illia, que en aquel momento, cuando se creó esta comisión y esto fue denunciado en el Congreso de la Nación por el senador Cornejo Linares, fue derrocado. Así que esto no lo inventé yo, y este señor que me llamó recién, que decía, ¿por qué no dice? Si es del año 62, te estoy hablando del año 65, y él ya debe tener sus buenos años, debería saber todo esto, si es argentino, si le interesa la Argentina. No venir a chumbarme a mí para que se la den la papa servida en la boquita. Y él necesita que yo le diga hasta cómo tiene que ir al baño, por favor. Hola Rubén, lo felicito por la editorial de hoy, pero piense también toda esa corrupción que hubo en los trenes, ¿no es cierto? Una compra multimillonaria a los chinos y los trenes no funcionan, no hay repuesto, usted va por el interior y no hay ferrocarriles, así que toda esa gente debería ir presa también, ¿no? Me parece a mí, los que trajeron vagones de España, de Portugal, que no sirven para nada. Pero bueno, como dice usted, yo tampoco como vidrio, y sé que en la Argentina nadie va preso. Un beso grande y lo felicito por su lucha. Hola Rubén, yo también vivo enojado. Vos fijate de quién es la empresa Flechabús, o de quién son los grupos económicos que tienen el transporte, o la empresa Autobús Santa Fe. Entonces te vas a dar cuenta que solamente quedan dos o tres empresas de colectivo en todo el país, de larga distancia, y que usan el nombre de las otras, porque en realidad son los mismos dueños de las diferentes empresas, los que decían que combatían los monopolios. Fíjate vos. Quedamos en poquitas manos, cada vez poquitas manos manejan más el país y lo que queda del país. Un beso grande, te felicito y bueno, hasta donde pueda luchar. Gracias por todo. Le agradecemos desde ya a los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Esperemos que estén escuchando estos mensajes que eran del día de ayer. Rubén, usted me quería hablar de hoy de un tema especial. Había hablado los otros días que íbamos a hablar sobre específicamente sobre el tema jubilados, sobre ese anuncio que hubo con respecto a la reparación, con respecto de esa gran cantidad de juicios que hay, que se supone que hay intención de pagarlos. Yo he estado recorriendo el Espinel, como quien dice, y se habla que hay intenciones. Se habla que hay intenciones. Usted sabe que en el campo le dicen, hay un dicho que dicen que uno parece perro tuerto, ¿no? Porque el perro tuerto, cuando ve un medio movimiento, pega el salto y se espanta, sí. No se espanta, sino que se trata de defenderse, ¿no? Entonces, yo creo que no me quiero apresurar con todo esto, porque quiero ver realmente qué es lo que hay de positivo y qué es lo que hay de cierto, porque hoy reunido con los compañeros yo les decía, miren, suceda lo que suceda, si hay algo va a tomar Estado Público, y donde tomemos conocimiento de cómo y de qué se trata, siempre hay tiempo. Sí, para actuar en consecuencia. Para actuar en consecuencia. Lo único que no podemos dejar de hacer es dejar de marchar. Porque esto puede ser también un anuncio. Sí. Para que nos entretengamos. Otra cortina de humo. Quizás para tapar el aumento miserable que le han dado a los jubilados. Entonces, uh-huh. Bueno, pero ahora nos van a arreglar porque estamos en, viste, que dijeron. Entonces con eso tapan el aumento miserable. Entonces hay que ver qué hay de cierto en profundidad de esto. No obstante, si esto fuera nada más que una cortina de humo como para tapar otra cosa, nosotros no podemos bajo ningún punto de vista dejar de marchar. Pero para que la audiencia quede informada, digamos, de qué es lo que se está hablando, qué es la, cuál es la solución que aparentemente están estudiando para darle al jubilado. La solución que ellos proponen, o por lo menos que dicen que están elaborando un proyecto, por lo que me dijeron tiene cosas positivas, pero yo, viste, hasta que no vea el proyecto, no me gusta opinarme, porque vos opinás sobre un proyecto que no conocés. Y a lo mejor el que lo leyó, es un tipo que lo leyó, y hay intereses subalternos, y vos quedás pagando. Que todavía no se sabe si es actualización de haber, normalización. Todavía no hay una... Digamos, para esto ellos necesitan una nueva ley. Esa ley tendría que ser aprobada en el Congreso de la Nación. Aprobando esa ley derogaría la anterior. Salvo que hubiese una sesión de clase de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí está garantizado todo el derecho del jubilado, sin ningún lugar a duda. Porque ahí, pero el caso Badaro sería el caso Badaro, el caso Elif, el caso... Todos los, la jurisprudencia a cada cual que le corresponda. Entonces cada uno tendría garantizado el derecho. Pero por lo que se ve, va más por la parte política que por la parte judicial. Por los trascendidos, es una decisión política de solucionar esto. No obstante, si esa decisión política no se cumple, digamos, siguen con la misma, está la vía de la justicia, que tienen un presupuesto para seguir pagando. Los juicios que están saliendo, que tienen sentencia firme, van a seguir cobrando. Yo le hago una pregunta. Estos juicios que se están pagando y que se vienen pagando, ¿cada vez se van acumulando cada vez más? ¿Sigue habiendo? Y hay una acumulación. Hay una acumulación de juicios porque cada día hay más gente que, al ver que su salario es miserable y que cuando él se jubiló con mucho más de la mínima y hoy está cobrando la mínima, entonces recurre al reclamo judicial. Porque recurre al reclamo administrativo y el reclamo administrativo no le dan pelota. Una de las soluciones que en algún momento existió, había un paso previo antes del litigio, que era una comisión que estudiaba cada reclamo y en función del derecho que le correspondía, no era necesario llegar al juicio, le otorgaba el beneficio, pero eso desapareció en el proceso. O rechazaba si estaba mal pedido, o le otorgaba lo que el tipo pedía que había perdido. Eso dejó de existir hace mucho tiempo y se rechaza in limine todo tipo de reclamo. Entonces, ¿dejó de existir esa instancia o desarmaron la comisión? No, dejó de existir directamente la instancia, ya directamente tienen una orden que todo reclamo de reajuste de haber se rechace. Y ahora, más o menos, la cosa era, porque en la época de Cavallo te demoraban 6, 7, 8, 10 meses en darte la resolución. Y cuando recién venía la resolución de rechazo, vos podías recién ahí intentar la vía judicial. Y si vos intentabas la vía judicial, pero a veces hasta año y medio sin darte la resolución. O sea, tenías que meter pronto despacho. Hoy empezabas un juicio, pero en realidad lo empezaba dentro de un año y medio o dos. Exacto, porque los tipos no te daban la resolución. Y vos decís, bueno, vamos a esperar, que están colapsados. Siempre la excusa está, ¿viste? Pero es un perjuicio para el hombre que reclamaba su derecho. Pero ya que estamos hablando de todo esto, yo quiero explicarles, porque hay mucha gente que... yo he hablado con mucha gente y me doy cuenta que muchas veces hay gente mala que sabe lo que es la cosa y la disfraza y se hacen lo que no entienden. Pero mucha gente no entiende el problema previsional, no entiende el significado, el espíritu de la jubilación. Entonces, hoy casualmente les explicaba en la reunión con la mesa de conducción de los espartanos, de la Mesa Nacional de Jubilados, qué significa. Porque jubilados, jubilado, ¿Qué es jubilado? Es un hombre con un derecho adquirido a través del tiempo por haber aportado un sistema llamado previsional. Eso era un jubilado. Un pensionado, en aquel entonces, se lo conocía como un hombre que no había tenido aportes y el Estado se hacía cargo de darle lo que se llamaba una pensión graciable para que él tuviera un ingreso y pudiera mantener su vida, porque si no, no tendría nada que recibir y cómo hacía para vivir. Entonces, hay dos tipos de jubilaciones. Y esto es lo que hay que ir entendiendo para que las cosas se vayan aclarando y para que esto empiece bien, si es que hay alguna reforma o algo, tiene que empezar desde sus cimientos bien. Porque si no, va a ser una cagada como la que hizo Cavallo con la 24.463, con la 24.241, aunque la 24.241 tiene algo que no se cumplió en su perra vida, que después lo voy a mencionar, que es un artículo de esa ley. Pero vamos a partir de la base. Hay dos tipos de jubilaciones. La jubilación otorgada sin derechos tributarios y una jubilación que le corresponde al jubilado aportante, al que aportó. ¿Por qué hay que diferenciar? Esto fue la gran maniobra y la gran mentira de el sistema solidario. La solidaridad es como una avenida, tiene dos manos. Viene y va, va y viene. Si yo soy solidario con vos, vos tenés que ser solidario conmigo. Entonces yo pregunto, ¿qué solidaridad tuvo aquel que nunca aportó al sistema, no cumpliendo con un deber de ciudadano exigido por la ley para obtener una jubilación, con aquel que trabajó 30, 40 años y todos los meses de su bolsilla sacaba un 12% y lo aportaba al sistema previsional? Esa es la diferenciación que hay que hacer con respecto a este tema. Primero, hay que tener un concepto claro de lo que es el haber jubilatorio. El haber jubilatorio es supletorio, reemplaza al salario del trabajador. Por lo tanto, tiene que tener una más o menos lo que debería ser una correlación entre lo que ganaba el hombre como trabajador y lo que va a ganar cuando deje de trabajar y se convierta en jubilado. Esa correlación entre lo que él ganaba, porque el hombre de trabajo hace su vida en función del ingreso que percibe. Y ese ingreso que percibe le sirve a él para formar y conformar una familia y un estilo de vida en función de los ingresos que percibe. Y esos ingresos que él ha venido percibiendo, un porcentaje, él aporta como una especie de caja de ahorro que él abre a los 18 años y lo va depositando para que cuando llegue a una edad exigida por ley tenga que dejar de trabajar. O en caso de que él adquiera una enfermedad y no pueda seguir trabajando, entonces él va ahorrando durante su vida de trabajo y va poniendo en un pozo, en un lugar que le va a garantizar a él un ingreso acorde a lo que él venía ganando cuando estaba trabajando. eso se llama previsión. Previsión viene de prever. ¿Y qué está previendo el trabajador cuando empieza a los 18 años a aportar al sistema? Está previendo que va a llegar a una edad en cual su físico no le va a dar para seguir trabajando y que va a necesitar un merecido descanso después de 40 años de trabajo. Y este aquí, que cuando el hombre llegue a esa edad, tiene que tener esa garantía constitucional que no se respeta, que es un haber digno, que tenga una proporcionalidad razonable con lo que él ganaba, y ese haber debe ser móvil, que es la garantía constitucional que le permite a él tener la tranquilidad de saber que no va a perder calidad de vida y que no va a ir postergándose para llegar a la situación actual, donde un jubilado que trabajó 40 años y se jubiló cuando él obtuvo la jubilación, a lo mejor con 3 o 4 mínimas de aquel momento, y por no haberle aplicado la movilidad, que es la garantía constitucional, está hoy ganando lo mismo que uno que le dieron una jubilación y no aportó nunca. Y eso no es justo, señores. Eso no es justo. ¿Por qué digo que no es justo? Porque sí es justo que, por una razón y una cuestión de derecho humano, no se puede abandonar a una persona y que le otorguen un beneficio jubilatorio de pensión a alguien. Me parece correcto, me parece bien y lo aplaudo. Lo que no me parece correcto y me parece mal es que se lo estén haciendo pagar al otro que también tiene derechos y no se lo respetan. Que es aquel que trabajó, cumplió sus deberes, aportó, y para él no hay derechos. Para él, para gozar de un derecho que la Constitución le garantiza, tiene que recurrir al juez, primero al reclamo administrativo, después tiene que reclamar a la justicia, tiene que esperar la primera instancia, tiene que esperar que el fiscal opine, después viene la primera instancia, tiene que esperar fallo de primera instancia, viene el fallo de primera instancia, y a pesar de que hubo un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se están violando una cantidad de derechos humanos de las personas mayores en todos estos años, siguieron apelando a pesar del compromiso de no apelar, y siguieron apelando, y hay que esperar con una justicia colapsada y con muchos palos en la rueda que se han ido metiendo durante todo este tiempo, con recusaciones al juez Herrero, con denuncias y con todo para trabar y trabar y trabar y trabar y que los juicios no fueran pagándose. Y en ese interín, el hombre, estamos hablando que el derecho a jubilarse surge en la mayoría de los casos a los 65 años. Estamos hablando de gente que se jubiló a lo mejor hace 10 años, ya son 75. Inician su juicio y son 10 años, 15 años de juicio. ¿Cuándo va a gozar del derecho esa persona? Muchos mueren antes. Y esta es la infamia más grande que yo siempre he condenado. Porque el hombre se ilusiona, sabe que tiene derecho, salieron los fallos, sabe que algún día lo va a cobrar. Y esa angustia de no saber cuándo y de esperar ilusionado de algo que no llega nunca, muchas veces termina con la vida de esa persona. Por eso esto es un tema que no se ha entendido bien. La ley 24.241, que la hizo en aquel entonces, el año 93, Menem y Cavallo, en su artículo 187 decía: las jubilaciones no contributivas, las actuales y las que vendrán, serán a cargo de rentas generales. Quiere decir que esas jubilaciones deberían pagarse con un presupuesto que no es el dinero del ANSES, porque el dinero del ANSES es el dinero contributivo, es el dinero que pusieron aquellos que trabajaban y aportaban al sistema. Ahora, si de 100 que se jubila hay 50 que no aportaron, Entonces este es el sistema solidario que hablan, que en definitiva es un sistema de reparto de lo que hay y no cumple con los derechos que tiene el ciudadano a garantizarse a través de su aporte una vida digna cuando se jubila. ¿Por qué? Y porque se le ha estafado, porque él ha puesto un dinero preservando su futuro, por eso viene previsión, prever, saber que voy a llegar a viejo y tengo que vivir una vida digna hasta mi muerte, y eso me lo procuro yo trabajando y aportando por todo lo que trabajo, y eso no se cumple. Y esto es lo que ha originado toda esta distorsión del trabajo en negro, porque mucha gente le conviene, dice, no, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a aportar mis horas extras, lo de mis horas extras? ¿Para qué voy a arreglo con el que me den 4 o 5 lucas por bajo cuerda y no hago el aporte? Porque no se olviden que también aporta el patrón en forma proporcional a lo que a mí me paga. Entonces, llegan esos acuerdos espurios que el trabajador no se da cuenta que está cagándose el futuro, pero ya se lo está cagando desde el vamos, desde el momento que a él no le pagan bien. Entonces él dice, ¿y para qué carajo voy a estar aportando si cuando me jubile me van a pasar lo mismo que le pasa a mi viejo, que se está cagando de hambre y había trabajado 40 años? Ese es el tema. Están desalentando al sistema, están tratando de que el sistema se comunice, que sea un ingreso común para todos, cuando no es justo que el que aportó por mucho para garantizarse su futuro, porque su plata salió de su bolsillo, no pueda, cuando llegue el momento del derecho, cuando él se jubile, que lo estafen. Esto es como ir al banco todos los meses y poner plata, y cuando llegó el momento de ir a retirarla, le dicen, mire, su vecindario hubo 3 o 4 que necesitaban ayuda y nosotros les dimos su plata a esos vecinos. ¿Qué haría usted? Esto es lo que ha ocurrido. Porque el presupuesto que hay para pagarle a esas jubilaciones que se han otorgado debería haberse hecho por rentas generales. Pero el dinero de rentas generales lo usan para otros fines y le hacen pagar al jubilado, que muchas veces muere sin justicia, negándole el derecho a la justicia digna, porque si es una justicia digna debe ser una justicia rápida, veloz, eficaz, expedita. Artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos. Eso no existió ni existe. Entonces, esto hay que entenderlo, porque muchos dicen, pero usted no es solidario. ¿Cómo que no soy solidario? Estoy diciendo, páguese por donde dice la ley que tiene que pagarse, no que se lo saquemos a aquel pobre viejo que hoy tiene 90 años y tiene que estar esperando un juicio, porque cuando él se jubiló allá a lo lejos, hace muchos años, cuando él tenía 60, se jubiló, hoy tiene 90, pasaron 30 años, y él se jubiló a lo mejor siendo un gerente, con una vida de gerente, y hoy está cobrando una mínima, porque no le cumplieron con sus derechos constitucionales. ¿Es justo? Si fuera su abuelo, ¿es justo? Si fuera su padre, ¿es justo? Si fuera usted mismo, ¿es justo? Si usted trabajó y cumplió, ¿por qué tiene que padecer estas situaciones? Entonces hay que separar las cosas. Hay que separar. Está perfecto que le den. Inclusive aquel que aportó 10 años, no le aportaron. Hay muchos casos. Que trabajó y no le aportaron. Hay muchas cosas. Me parece bien. Pero no me parece justo. Porque una cosa puede a uno parecerle bien y otra cosa es que sea justa. Porque si le pasa a uno, enseguida se da cuenta que no es justo. Porque usted estuvo todos los meses, cuando iba a cobrar, dejando un 12%, que podía haber servido para comprarle cosas a sus hijos, para unas vacaciones suyas. Imagínese que el 10% de su sueldo, todos los meses, usted lo guarda. Mire qué vacaciones se toma a fin de año. En cambio, usted lo ponía para el sistema previsional. Y cuando llega el momento de jubilarse, le dicen, y la plata no está. ¿Y usted qué dice? ¿No le da ganas de putear? ¿No se siente defraudado, estafado? ¿No siente esa impotencia de saber que lo cagaron? Este es el tema del sistema previsional. Por eso hay que luchar por el derecho y tener en claro lo que se reclama y lo que se pide. ¿Cuánta gente a mí me dice, acá mismo, cuántas veces escucharon ustedes que me dijeran, Joanine, déjese de hablar pavada, no le envenene la mente a los viejos? Sin embargo, hay viejos que confiaron en Joanine. Y esos viejos que confiaron en Joanine, algunos de ellos, muchos de ellos, hoy estaban cobrando la mínima. Y hoy están cobrando por 2 o 3 mínimas. Quiere decir que lo estaban estafando. Porque eso no se lo otorgó Joanine. Se lo otorgó la justicia a través de peritos que hicieron liquidaciones, nombrados por las justicias, y surgieron las diferencias de lo que le debían, y esos hombres cobraron su retroactivo, y hoy están ganando 3 veces lo que ganaban. Entonces yo no le pudro la cabeza a nadie, yo le explico, le enseño a defender su derecho, porque quien no conoce su derecho jamás podrá defenderlo, porque no va a entender de qué se trata. Y yo creo que mucho de culpa de todo esto, tengo que decirlo honestamente, con la mano y el corazón, la han tenido los dirigentes sindicales que se olvidaron de defender el futuro del trabajador. Se le defiende el hoy, pero no piensan en el mañana, cuando el hombre llega viejo y ya no tiene defensa. Cuando él se jubiló, inclusive la ley de asociaciones profesionales es tan perversa que no permite la gremiación de los jubilados, porque sería, si eso se permitiera, el sindicato de los jubilados o de las personas mayores, como usted quiera ponerle, esa sindicalización sería el sindicato más poderoso del país, con la mayor cantidad de afiliados y con la mayor cantidad de veto, si estuviese sindicalizado y organizado, para determinar el futuro de un país, porque la amplia mayoría de esos votantes podrían volcar cualquier elección a favor de tal o cual. Por eso es peligroso y por eso no lo hacen. Por eso el jubilado tiene que luchar por su derecho, no perder de vista su derecho. Porque a medida que vamos resignando derechos, fíjense en ustedes cómo pasó con el tema de los derechos de los trabajadores. Se empezaron a aceptar ticket canasta. ¿A quién cagaba el ticket canasta? Al obrero, al trabajador. Si a usted el 25% de su sueldo se lo dan con un vale que usted puede ir a comprar comida, a usted le están dando plata. Porque en definitiva usted iba a comprar un supermercado con eso. Era como si le hubieran dado billetes. Y esos billetes usted después iba y compraba y pagaba. Bueno, le daban un vale ticket canasta. Y ese ticket canasta, está bien, a usted no le hacían el descuento sobre ese ticket canasta, pero ¿a quién le convenía? ¿A usted? ¿O al empresario que le pagaba con eso? Porque él tampoco hacía el aporte. Pero cuando usted llegaba a jubilarse, usted cobraba en el haber inicial el 75% de lo que usted ganaba, porque el 25% usted no lo había aportado. Entonces lo que usted tenía para comprar ese ticket ya no lo va a tener más, pero tampoco va a estar compensado en su haber inicial jubilatorio ese dinero que, gracias a Dios, la justicia, ante reclamos que se hicieron, consideraron justo, porque la ley 2744 dice lo que el trabajador percibe en dinero de especie hacia salario. Por lo tanto, era salario y se reconoció con casos famosos. Pero nuestros legisladores aceptaron como lógico, los representantes del pueblo, no sé de qué pueblo hablamos, aceptaron que esto fuera un hecho normal y común en los convenios colectivos del pago en negro a través del ticket canasta. Y hoy, en muchísimos gremios, se pagan sumas no remunerativas. ¿Y me quiere explicar usted qué es una suma no remunerativa? ¿Acaso usted no la percibe? Sí, y si la percibe, ¿qué mierda me viene a decir que no es remunerativa? No está dentro de sus remuneraciones. Si usted cobra 6.000 y cobra 2.000 de suma no remunerativa, está cobrando 8. Esa suma no remunerativa no hace a su ingreso mensual, sí. ¿Y entonces por qué no hace aporte esa suma? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Porque ahí está en juego el futuro del hombre de trabajo. Y a nadie le gusta llegar a viejo, ¿eh? Yo me resistí, mire cómo será que me resistí, que me jubilé recién a los 68. Pues no quería jubilarme, no quería sentirme. Aparte, le digo una cosa. Realmente, nadie quiere llegar a viejo, pero todos llegamos. Y esa previsión, que yo empecé a hablar de la previsión, que es prever que vamos a llegar a una edad, esa previsión nos tiene que obligar, mientras somos jóvenes, a ir defendiendo todos esos derechos que, si se nos van conculcando, hacen a la dignidad futura de nuestra vida cuando lleguemos a jubilarnos. Quería desnudarme ante ustedes explicando todas estas cosas. Y me gusta que me pregunten, que si tienen dudas, las hagan, las preguntas. Porque es importante conocer lo que es de uno para saber defenderlo. Quien no sabe cuáles son sus derechos, mal puede defenderlos porque no los conoce. Muy bien, Rubén Giovannini lo dice en Tiempo Nacional. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Continuamos en Tiempo Nacional, recuerde, vamos de 19 a 20 por AM650, Radio Belgrano. Los escuchamos a ustedes, los oyentes que hacen el programa junto a nosotros. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Buenas tardes, Rubén y Macri y Espínola. Bueno, soy Mari de Wilde y hoy he escuchado mucho numerito, mucho para el impuesto a las ganancias, mucho por los salarios, muchos números, Macri. Pero acordate que los jubilados estamos también, y ya sabés, siempre te lo decimos, la última etapa de nuestras vidas. Acordate que con el 15% no hacemos nada, porque, pero nada de nada, y recién en marzo. Bueno, buenas tardes y espero que apuntes bien el lápiz para los jubilados. Esto es una miseria. Pero también sería bueno que se acordaran del hundimiento del Belgrano, un crimen de lesa humanidad, que lo había podido planteárselo a Bush cuando vino a la Argentina allá del 95, Kirchner, pero nada de eso. Y ahora nuevamente la canciller dice que hay un acuerdo de mandar cascos blancos para integrar la OTAN. La OTAN que traicionó el tratado del TIAR cuando nosotros enfrentamos no a los ingleses sino a la OTAN. Sí, un mensaje para el señor Rubén Giovannini. Ahí le vamos a dar una ayuda a ese señor que no conoce. Hay un libro que ya hace 100 años que se publicó, que es un libro de Henry Ford, El Judío Internacional, y después tenés otro más antiguo, son los protocolos de los sabios de Sion, que la señora Miriam Lewin hace unos días dijo que era una farsa. Qué casualidad, ¿no? Y bueno, y hoy Radio Mitre habla de los delitos, pero no dice nada de Schocklender, de Spolky, de Garfunkel, de Eskenazi. No, esto está todo claro, Rubén. Señor Giovanni, habla Justrich. Le deseo de corazón, ojalá que salga Rosario Central campeón. Y es por eso que usted no se acuerda que el mejor salario fue en 1971 cuando estaba el dictador Lanús. ¿Sabe por qué? Porque ese año sale por primera vez campeón Central. Menuti, González, Pacutini, Messiano, Landucci, Poi, Palma, qué sé yo, ¿cómo es que se llama? Por eso que usted no se acuerda, pero el mejor salario no fue en la época de Perón, fue en la época de Lanús, lamentablemente era un dictador. Bueno, le mando un abrazo y que salga campeón Central. Mire, para saber cuál es el mejor salario hay que saber cuál es la división del Producto Bruto entre lo que se da, lo que se llevaba el capital y lo que se llevaba el trabajo. El más alto porcentaje del Producto Bruto para el trabajador se dio en los años 74 y 75. Es más, en el año 75 fue el mayor Producto Bruto para el trabajador. Inclusive esto lo reconoció en su momento la expresidente, fue una gafe, pero dijo que el Producto Bruto, empezó a hablar de lo poco que sabía de eso, y dijo porque en el año 75 el Producto Bruto, queremos volver al año 75 donde el Producto Bruto para el trabajador era de tanto. Lástima que terminó con el 25, en el caso de ella, pero en aquel entonces era el 48%. Ese fue el más alto nivel de haberes o de salarios para el trabajador. Buenas noches, Giovannini y Macri, soy Elena, estoy con mi marido Ricardo. Escúcheme, hoy escuchamos todo el día que los que no tienen más descuento, que el mínimo no imponible, qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando empezamos a escuchar bien, los que ganan 30.000 pesos. Pero este es un país de loco. ¿Y qué se queja uno que tiene un sueldo de 30.000 pesos? Y encima sale otro y dice, y pero hay gente que tiene uno de 20.000. Y... Mirá, Rubén, en estos días de febrero se cumplen 26 años que inicié mi juicio a ANSES por la actualización de haberes. Fue en febrero del año 90, 26 años. Yo no creo en este asunto que van a hacer el pago de todos los juicios, no lo creo. Yo diría que para arreglar ya inmediatamente a las necesidades más importantes de los jubilados, habría que hacer sobre la base del salario vital y móvil el piso actualizado. Señor Giovannini, buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Tiene una dialéctica muy buena, pero no es tan así como usted lo está diciendo, confunde a la gente. Usted dice que es plata de los jubilados y no lo es toda, es parte, que creo que no alcanzaría para pagar nada. Acá hay plata del IVA, hay plata de los empresarios, hay otros impuestos que se acumulan allí, esto es un fondo solidario, está muy bien porque una sociedad se hace... Lamentablemente esto es el concepto erróneo que tiene la gente. Y no es que yo confundo, el que está confundido es usted. Porque usted cuando paga un impuesto, está sacando plata de su bolsillo. Y cuando se crea un impuesto, se crea para determinados fines. Si se crea un impuesto a la nafta, para el sistema previsional, ¿por qué tiene que ir a parar a otro lado? Si usted está pagando para ese sistema, usted como ciudadano, como, como tributante. Si se, usted me habló del IVA. El 11% del IVA, por eso se paga el 25%. Y lo pagamos todos. Pero porque sabemos que el 11% va solidariamente para los jubilados. ¡Para los jubilados! ¿Por qué tenemos que andar sacando ese dinero para otras cosas? Ahora yo le pregunto, si hay una ley que dice que a partir de ahora esto se va a pagar por este presupuesto, ¿por qué se le saca? Porque usted se lo quiere hacer pagar a su vecino jubilado, que se rompió el culo 30 años para, o 40 para tener un haber digno como jubilado y ahora está ganando lo mismo que uno que no trabajó y no aportó. O si trabajó, no aportó nunca. No fue tan solidario él con usted que aportó y se rompió el culo. Ustedes son los culpables de que pase esto. Los que no saben un carajo y opinan. Ustedes. Los que no saben y opinan. Le voy a decir más. En la época de Menem se creó, ante la crisis que había en las cajas, porque siempre las cajas vivieron en crisis, supuestamente, pero resulta que de ahí sale plata para todo, hasta para bancar todos los gobiernos que pasan, se creó un impuesto al pulso telefónico para los jubilados, o para el sistema previsional, hablando bien. Por ley. María Jula se cagó en eso, nunca lo aportó. Mil y pico de millones de dólares. De aquella época estaba la paridad cambiaria, entonces eran 1.600 millones de dólares. Nunca lo aportó. Se vendieron las empresas. Todavía los giles seguimos pagando ese impuesto que está en el pulso. Y las empresas que compraron tampoco nunca lo pagaron. Entonces usted debería preocuparse en ver de que el dinero que se le saca de su bolsillo para los jubilados vaya realmente a los jubilados, en lugar de justificar el choreo que se le hace al pobre jubilado que tiene que hacer un juicio, que se jubiló hace 40 años y que hoy está ganando la mínima como si no hubiese trabajado nunca. ¿Eh? Los tipos como usted que hablan y no entienden un pito ni un comino de las leyes son los que confunden, no yo. Y si es así, si usted cree lo diferente, véngase acá, siéntese acá y vamos a hablar del sistema previsional. Y yo le voy a decir toda la guita que le han choreado al sistema previsional. Porque gente como usted, está bien, nos mantienen los demás. Entonces, ¿para qué mierda aporté yo si me mantienen los demás? ¿Para qué le descuenta al trabajador si usted dice que viene de otro lado? Y bueno, entonces, ¿para qué voy a aportar? Trabajo en negro, me la quedo toda en mi bolsillo. ¿Y después qué? Y después exijo que me den una jubilación. Ustedes son los que corrompen el sistema, los que piensan como usted. Los que piensan como usted son los que corrompieron el sistema. Porque el sistema antes era bueno y lo fueron corrompiendo, dejando que los derechos se fueran perdiendo. La ley 14.499, ley reglamentaria del artículo 14 bis, decía, en su artículo segundo, el trabajador al jubilarse percibirá el 82% móvil del puesto, cargo o oficio que desempeñara al momento de obtener la jubilación. ¿Entendió? El 82% móvil. ¿Por qué era el 82% móvil? Ya que yo le pudro la cabeza y le miento y los confundo. ¿Por qué era? A ver, llámeme y explíqueme. ¿Por qué era el 82%? Y estoy seguro que ni lo sabe. Porque era la proporcionalidad que tenía que haber entre lo que ganaba como trabajador y lo que iba a ganar como jubilado, y debía ser móvil para mantenerse en el tiempo, para no perder calidad de vida. Y eso le costó a muchos trabajadores luchar para llegar a conseguirlo y que se instalara, porque eso se negoció inclusive con las delegaciones de la OIT presente en esas negociaciones durante el gobierno de Frondizi. ¿Pero qué carajo me viene ahora a decir que yo confundo? Venga acá a ver si usted despierta a los pobres jubilados, ya que sabe tanto y yo confundo. Buenas noches, habla Marta de Villa Pueyrredón. Mire, señor Giovannini, yo lo estoy escuchando, toda esta explicación que usted está haciendo. Es como aprender a cómo hay que jubilarse. Nosotros ya lo hemos escuchado de su boca muchas veces. En realidad, por lo que a mí respecta, me interesa muchísimo saber esto nuevo que hay, que usted ayer mencionó al doctor Herrero, que estaba al frente, iba a estar al frente de una comisión. Yo mucho no entendí porque llegué tarde y no lo pude escuchar bien. Pero todo esto que usted está contando, bueno, ya sabemos cómo es. Quiero saber lo nuevo, por favor, si nos puede explicar algo de lo que pueda, lo que sepa, no sé. Noche para todos. Una consulta, Rubén. Todos los dineros que son intangibles, los quitados al ANSES durante todos estos años, ¿va a haber algún juicio con estos gobernantes que se fueron? Porque dineros intangibles no se pueden tocar del ANSES. Sin embargo, lo tocaron, sacaron millones de pesos de ahí, millones de dólares. ¿Va a haber algún juicio, va a haber alguna intervención de alguien al respecto? Una pregunta nomás, ¿eh? Fernando Lebreo Fresa, hasta luego. Saludos para todos. Y todos con buena salud, por Dios y la Virgen María. Buenas tardes. Rubén, habla Nélida. Usted sabe que a mí también casi me matan porque comenté lo de la jubilación en una verdulería y la mujer me dice, y suerte que tuvo trabajo, y si todos teníamos trabajo. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Continuamos hasta las 21 por tiempo nacional. ¿Qué quiere? ¿Quiere leer la carta que le enviaron el día de hoy? ¿En el día de mañana? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, efeméride de hoy, nace Dalmacio Vélez Sarsfield. ¿Lo tiene? El creador del Código Civil. Código Civil, el Código de Comercio. 1800, en el 1800 nació, falleció en 1869. Es un médico también, que trabajó tanto en la Argentina como en Europa en la Primera Guerra Mundial, Pedro Chutró. También es en un aniversario de su nacimiento, había nacido en Chascomús. Y hoy no podemos pasar, tengo un tema de preparado, pero lo dejamos para otro momento. Hoy es el cumpleaños, cumple 98 años Mariano Mores. En el día de hoy a quien saludamos, es el cumpleaños también del periodista Osvaldo Bayer. Bueno, moría hoy, un día como hoy, Leopoldo Lugones, por mano propia, murió en el Tigre. Anomia. Anomia. Anomia. Anomia, una enfermedad que es muy común en la gente, por ejemplo, Leopoldo Lugones y Alfonsín Storni. Se encuentra, y otro que para mí murió también de anomia fue Favaloro. Muy bien. Se encontraba fuera de lo que él había sido formado y se encontró con que esa formación estaba fuera del sistema. Estaba fuera. Entonces terminan matándose. Muy bien. También saludamos a don Alberto Ure, un gran director de teatro, un maestro de actores que cumple años en el día de hoy. Hoy cumpliría años Pajarito Saguri. También se llamaba Alberto Román García, que fue un pionero del rock nacional, uno de los primeros allá con Morris en el año 66. Por ahí está el primer tema del rock nacional. Hoy es el cumpleaños de... ¿Qué me mira usted? Hoy es el cumpleaños de Bow, de Gustavo Bow. ¿Quién es? ¿Quién es? 26 años. César, no sé quién es. Y un arquero que van a atender ustedes el domingo, Barovero, también cumpleaños el día de hoy. Así que si quieren, también le pasamos el cumpleaños. Muy bien. Y dos personalidades fallecían en el día de hoy, Ariel Ramírez en el 2010 y Amalita Fortabat en el 2002. Usted quédese tranquilo que a lo mejor el domingo le hacemos el regalo de cumpleaños a Barovero. Bueno, muy bien. Eco se ríe, César. Sí, más que de Central parecen de Chacarita ustedes. Y vino, temprano para festejar conmigo, somos los únicos dos que existimos. Tan agrandado como... Creo, ¿Fito Páez vive acá en Buenos Aires? ¿Fito Páez vive en Buenos Aires? Son tres acá en Buenos Aires ustedes. O serán más. Yo en internet vi una chica que es una gimnasta de Central, pero todo el mundo, hasta nosotros, vamos a hacer gimnasia. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Terminamos un poco festivo el día de hoy. Mañana nos reencontramos a partir de las 19 horas. Ahora vienen los muchachos de Somos Fútbol, después de ellos, ahí César Gómez y la Danza de la Fortuna. Hasta mañana, pásenla bien. Tiempo Nacional, de lunes a viernes a partir de las 19.